¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucha frecuencia se enseña cómo tener más. Desde niños a tener más conocimientos, tener prestigio, tener dinero, tener amigos, tener cosas. Y podríamos seguir enumerando todo lo que se busca tener. Y no siempre se enseña cómo ser mejor. Recordemos que el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Hoy nos podemos preguntar, ¿se puede mejorar esto? Y respondemos, claro que sí. ¿Se puede cambiar? En parte. En lo sustancial, una persona sigue siendo casi siempre lo que es, pero puede ser el que es siendo mucho mejor. ¿Y cómo se hace? En esto no hay recetas perfectas que sirvan para todos, porque cada uno es distinto de los demás. Pero hay algunas lecciones importantes. Las fundamentales son, primero, querer ser mejor. Segundo, empezar. Tercero, perseverar. Cuarto, no bajar los brazos cuando lleguen las dificultades. Quinto, luchar por mantener los ideales de ser mejores. La forma de cambiar para ser mejores es tener coraje con perseverancia. Un día el Papa Juan Pablo II fue a visitar un lugar en donde había niños discapacitados internados y le dijo algo a uno de ellos que a mí siempre me impresionó. Se paró el Papa delante y le dijo, niño, dame un poco de tu coraje. Eso es lo que se necesita cada día, coraje. Pero, ¿cómo empezar? Por ejemplo, tomar una hoja, trazar una raya de arriba abajo por en medio y escribiendo a la izquierda fuerzas positivas de mi persona que tengo que fomentar y multiplicar. Y a la derecha, por ejemplo, escribir zonas débiles de mi vida que tengo que reforzar. Y una vez que se ha hecho la lista, elegir cuál es la zona en la que esta semana voy a luchar. Una sola, sin proponerte metas demasiado ambiciosas, sin soñar soluciones desesperadas. Y hacer esto una semana, dos semanas, 500 semanas y 1000 semanas. Y así, sin duda, que iremos cambiando. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.